Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina. Y desde Uruguay, tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Seguimos en FM 93.5 Radio Mágica. ¿Y qué tenemos, Julián, ahora? Tenemos una nota con Adriana, nuestra integrante del equipo, que no está acá, pero está en Córdoba. Está en línea y nos va a hablar de lo que está haciendo en Córdoba o lo que tenga que decir. Muy buenas noches, Adriana. Hola, ¿cómo te va, Alberto? No, Julián te saluda. Bueno, estamos en Córdoba y fui a visitar todo lo que es lo que quedó de las jesuitas en Córdoba y cómo influyó en su cultura, ¿no? No sé si vos me escuchás, yo no te escucho, pero es así, o sea, la primera universidad en el país fue acá en Córdoba, y bueno, era la universidad primero de los jesuitas y el colegio máximo, y después pasó a ser, con la expulsión de los jesuitas, pasó a ser del virreinato y después a ser ahora de la Universidad Católica, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, bueno, estamos acá con Coco. Coco, ¿tenés algo para decirle a Adriana? Muy interesante todo lo que comentó hasta ahora y bueno, que siga mirando cosas, sobre todo lo que se trate de la historia de Córdoba. Yo también alguna oportunidad estuve por esos lugares y todo lo que han hecho los jesuitas es maravilloso. Además, todo lo que no tienen, como las estancias y tantas cosas que, bueno, se perdieron en un momento desgraciado en que tuvieron que abandonar las tierras de América por imposición del rey de España, ¿no? No, las estancias, bueno, algunas se recuperaron, otras todavía, por ejemplo, como la de Carolla, que desgraciadamente está en propietarios privados, pero igual la pudimos visitar, y donde tiene una capilla que es una obra de arte, es comparable con la de Urquía o con la de San Ignacio de Loyola en Buenos Aires. Tiene un altar y una construcción que es una maravilla. O por ejemplo la de la ciudad de Córdoba, la de el Colegio Máximo, la de que tiene el techo, o sea, que lo hizo un cura que era belga, jesuita, y que tenía era constructor de barcos, y entonces son obras maestras, ¿no?, de la arquitectura, y que hasta nuestros días, a pesar que tuvieron abandono, tanto de cuando se expulsa a los jesuitas como el abandono que se le da de los gobiernos que no se ocupan del patrimonio histórico, es maravilloso ver lo que hicieron hace 4 siglos atrás, ¿no?, y la organización que tenían, porque todas esas estancias tienen cloaca desde 1600, 1700, desde su creación, ¿no? ¿Y en qué estado están estas construcciones que ahora viste? No, en general están en buen estado porque el gobierno de Córdoba, o por ejemplo la estancia esta privada, la Santa Catalina, que está en manos de propietarios privados, que son más o menos 160 herederos de la familia Díaz, están en buen estado. O sea, no son ruinas como las de San Ignacio, claro, sino que están en buen estado. Y además de lo que vos estás contando de las obras jesuitas, ¿qué más visitaste o qué viste? No, fuimos a las estancias jesuitas, fuimos a Altagracia, y donde visitamos un museo maravilloso, que es el Museo del Che, que son todas, una de las casas donde habitó el Che, que como él era asmático, ya los médicos habían recomendado las tierras de Córdoba. Bueno, y es la casa donde él se crió, y con una foto maravillosa de toda la vida del Che, o sea, desde que era bebé, y donde hay sus muebles. Y es un museo digno de recalcar, que tiene, por ejemplo, el Museo de Córdoba, eso es bueno, tienen sistema Braille, o sea, que lo pueden visitar los ciegos, y también tienen el sistema para que los no, que los hipoacústicos puedan visitar los museos. Y el museo tiene unas fotos maravillosas. Y bueno, los muebles, qué sé yo, la habitación donde él estaba, los libros que leía, bueno, parte de la biblioteca. Y bueno, donde te pasan un video de tus amigos que todavía viven y que lo conocieron cuando era niño y adolescente y vivía ahí en Altagracia. Así que es espectacular. Y bueno, y Altagracia es una de las estancias y es la única que queda dentro de los del pueblo, de la misma ciudad, que además están en las afueras de la ciudad. También fuimos a la de Jesús María, que también tiene una iglesia preciosa y un museo espectacular, un museo del noroeste, ¿no? Con todas cosas adornadas del noroeste y poco de los de chingones, ¿no? Pero realmente vale la pena que se visite, que eso fue declarado, o sea, todas las minas jesuitas, todo el patrimonio jesuita fue declarado patrimonio de la humanidad. Y esperemos que nuestros gobiernos se ocupen de mantener eso, porque realmente es admirable. Y hoy estaba lleno de extranjeros y no podían creer. Después también visitamos la biblioteca, donde existe, digamos, libro de oro, la Biblia en 12 tomas, en 7 idiomas antiguos, todas, o sea, del arameo traducidas al latín, y donde hay 3 Biblias que se tengan en el mundo. Y bueno, y una la tenemos nosotros y en Córdoba. Realmente es espectacular, y ver la biblioteca, por ejemplo, en el Colegio Máximo, que la biblioteca de los jesuitas contaba con 10.000 volúmenes, y en la actualidad, después de todos los daños, de todas las pérdidas que tuvieron, hay todavía alrededor de 3.000 volúmenes que se conservan en perfecto estado, ¿no? Que por supuesto están detrás de vidrios, pero están en perfecto estado, eso es maravilloso. ¿Y cuándo volvés acá? Bueno, nosotros volvemos el día lunes, así que vamos a estar los docentes el próximo domingo. Y bueno, y a los compañeros uruguayos les decimos que se den una vuelta por la Argentina y que no se pierdan las maravillas que hay en Córdoba de los jesuitas, porque también allá en Montevideo, que hace poco que estuve, también pudimos apreciar la obra de los jesuitas. Realmente fueron expulsados porque tenían miedo el rey de España y el poder y la buena administración que tenían y el dinero que habían acumulado, y que trataban bien a los aborígenes y a los negros, porque ellos trabajaban en su mayoría con población negra, porque los indios en esta parte, digamos, que era el imperio, o sea, hasta Córdoba era el imperio guaraní, ya los aborígenes estaban diezmados después de Colón, por pestes y qué sé yo. Pero es maravilloso lo que hacían 3-4 curas en cada comunidad, manejando a 300-400 personas que eran aborígenes y negros, ¿no? Cosa que es una historia que casi nunca se habla. Así que bueno, le decimos a los docentes que el próximo domingo vamos a estar con ellos. Y bueno, y que no se pierdan tanto argentinos como uruguayos de visitar a Córdoba, ¿no? Y todo lo que son las estancias jesuíticas. ¿Vos estás en Córdoba colaborando con el grupo de alumnos de la SUIS? Sí. Está sí. De la carrera de turismo, que organiza estos viajes. De materias prácticas, o sea, es una práctica que tienen que organizar un viaje turístico y también con algún tipo de contenido cultural. Sí, donde uno ve la manera, porque bueno, todo esto, si uno viene y no tiene así la oportunidad de visitas guiadas, no aprecias todo el patrimonio, ¿no? O sea, el patrimonio de una América, digamos, evangelizada, y una América donde hay unos trabajos de altares y cuadros pintados por los aborígenes y por los negros, una maravilla, unos altares de laminados en oro con el oro del Alto Perú, que son maravillosos, que no tienen nada que envidiar a los altares o a las iglesias de Europa, con el toque este del barroco, del neobarroco colonial, ¿no? O del neoclásico colonial, la impronta, ¿no?, que se dio en América al arte, gracias a los jesuitas y después a los capuchinos. Claro. Bueno, Adriana, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Nosotros nos comunicamos con vos, pero estás despierta todavía para salir al aire en el programa. Bueno, ya muchos besos y nos vemos el próximo domingo. No, sí, el próximo domingo estás acá en el estudio. Adriana, mirá que Coco nos va a dar de comer porque va a dar una receta de cocina. Ay, ya que vos no estás. Bueno, comida uruguaya. Sí, ya que bueno está acá Coco para dar la receta y cocinar. ¿Cómo? Dale, y sé también que hay un compañero que fue jugador en Uruguay que nos está visitando en el programa, así que sí. Un saludo para él. Bueno, muchas gracias. Bueno, Coco, ¿tenés algo para decir? Bueno, que tengas buen viaje, continúen bien y te esperamos por acá. Adiós. Adiós. Bueno, Alberto, ¿qué tenés? Primero un tema musical, así prepara la comida. Bueno, así prepara la comida Coco, sí. Vamos con un tema musical, si lo tenemos preparado. ¿Se apareció Charlie? ¿Vino Charlie al final? Yo no lo vi, ¿eh? ¿Tenemos tema de Charlie? María y Capitán, alguno de Charlie, algo... Bueno, vamos, el de Sui Generis, vamos con ese tema. De Sui Generis, María y Capitán, ¿no? Con... Nito Mestre. ¿Tenemos eso? Bueno, vamos con eso. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. El quinto vive, él es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. A la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue